Bueno, este programa es de parte del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Se va a implementar en toda la provincia y para eso han convocado a los empleados, a los funcionarios del Poder Judicial que quisieran sumarse como voluntarios para trabajar bueno, fuera del horario laboral y ad honorem. Bueno, como te digo, todo aquel que quisiera sumarse de manera voluntaria. Y bueno, es así que tenemos tres grupos que están trabajando en la ciudad de Carlos Paz y alrededores. Uno es, somos nosotras, con Carlos Paz y Vialet Macé. Otro Bien. Grupo con Carlos Paz e Isla Cruz. Y otro Carlos Paz y Tanti. ¿Estos grupos cuántos integrantes tienen? Aproximadamente 5 personas. ¿Y qué tipo de trabajo se realiza? ¿Qué tipo de tareas realizan en el marco de este voluntariado? Bueno, el programa se va a desarrollar a lo largo de todo este año 2022 con 6 desafíos. Nuestro primer desafío es entrevistar a enlaces sociales claves de la ciudad, de distintas áreas, como puede ser salud, educación, ONGs, centros vecinales, administración pública, deportes. Después de eso vamos a pasar a un segundo desafío, que es una ronda, una puesta en común de todo el relevamiento que vamos a hacer en esas primeras entrevistas para conocer nuestro terreno y la visión que hay de la justicia y de las necesidades de la localidad. Después vamos a trabajar en colegios, pueden ser primarios, secundarios o jardines de infantes. Luego pasamos a una actividad de los judiciales en la calle, donde vamos a acercarnos concretamente a la comunidad. Nuestro quinto desafío es con los medios de comunicación, que en realidad es una actividad transversal del desafío 1. Sí. Esta entrevista que nos estás haciendo hoy forma parte de ese desafío 5. Y el último desafío, el número 6, es hacer una intervención directa en la comunidad. Bueno, que vamos a delinear de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en las entrevistas. Bien. Como bien decía mi compañera, el objetivo principal que, bueno, que el Tribunal Superior de Justicia ha tenido en este año es un poco acercar la justicia a la comunidad. Creo que va a tener mayor impacto en lugares un poco más pequeños que lo que es la ciudad de Córdoba, si bien en Ciudad de Córdoba hay muchísimas cosas también trabajando. Y también acercar a los distintos enlaces sociales, de distintos estatutos, así sea como educación, hospital, salud, educación, y que entre sí puedan, digamos, también colaborar con la justicia y nosotros hacer un mapeo de las necesidades de la localidad. Desde ese marco, y sin cumplir ninguna función de asesoramiento, que eso queda reservado a los abogados litigantes, tratar de encauzar algunos conflictos que pueda haber, y bueno, y desde nuestro rol como judiciales, ayudar y brindar el servicio que a veces tanto cuesta o a veces tan mal visto está dado por parte de la comunidad, tratando de, bueno, acercar un poco a la sociedad y el justicia, ¿no? Justamente en esa línea iba la próxima pregunta, ¿no? Hubo una movilización aquí en Villa Carlos Paz el 11 de marzo, donde se apuntaba mucho, ¿no?, a la falta de avance de muchísimas causas en la ciudad, ¿no?, a muchas críticas que tiene el Poder Judicial, y particularmente ustedes como integrantes, ¿no?, de la justicia a nivel local, ¿qué les ha motivado a formar parte de manera voluntaria de este programa en lo particular? Bueno, sin duda nosotros para poder trabajar en tribunales hemos rendido concursos, muchos años de estudio, además somos abogadas. Y una vez trabajando en la justicia con mi compañera hace más o menos 5 años que trabajamos aquí, uno desde adentro también visibiliza eso, ¿no? Esta queja de la sociedad que, bueno, que lo que la justicia hace no alcanza, que la justicia hace lento, que... Y bueno, muchas veces eso es, a veces falta de información, a veces falta de recursos por parte de la justicia también. Son una serie de situaciones que hace que lleguemos a este punto, ¿no? Que bueno, que yo personalmente creo que es una muy buena iniciativa como el primer paso para modificar las cosas, ¿no? Para hacer un cambio que sea significativo. Bien, ¿han definido ya con qué organizaciones empieza este mapeo, no, esta especie de diagnóstico territorial que se prevé en la primera instancia del programa? Sí, en nuestro grupo hemos empezado a trabajar con algunos contactos del Hospital Sayago, del Club de Pesca, también con la Escuela Colina, hemos trabajado con, o sea, con el IPEN 316 de Colina, en secundario, con una ONG también. Y bueno, la idea es también que los mismos sectores, así como han estado, como hemos publicado nuestros datos, nuestro contacto y en el mismo edificio del tribunal, de José Armando 35, hay pegado tres como PDF, digamos, con nuestros nombres, con nuestros contactos para que puedan comunicarse. También la idea es eso, ¿no? Que se sumen y que nos busquen a nosotros. Además de nosotros, buscar cuáles creemos que pueden ser los puntos claves. Que bueno, que se unen y nos ayuden en esto también. En principio, en esto, en este acercamiento, ¿no?, que se puede hacer al programa, ¿serían solo instituciones o organizaciones ya consolidadas con personería jurídica o pueden hacerlo también organizaciones más informales o grupos de vecinos y vecinas que quieran, bueno, poder aportar su mirada en relación a la justicia en Córdoba en el marco de este programa? En realidad, en uno de los desafíos, nosotros nos vamos a acercar a la calle, digamos, y ahí, como decís, cualquier ciudadano común también va a poder plantearnos sus dudas o su necesidad de información. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero bueno, ya nos vamos a comunicar con ustedes también para contarles y para convocarlos a los vecinos que se quieran acercar. Sí, a los fines más organizativos es que se busca que sea a través de instituciones, además de porque, bueno, como justicia nos tenemos que manejar así, pero bueno, la idea es que sea a través de distintos sectores y no precisamente, por ejemplo, con el director del Hospital Sayago, sino con empleados, con enfermeras, con choferes, con, bueno, desde ese punto de vista tratar de llegar a todos los estatutos de la sociedad, si bien nos comunicamos particularmente con distintas organizaciones, con organizaciones que incluyen a todos los vecinos. Bien, en ese sentido, ¿hay pensados también instancias de intercambio entre los distintos equipos que están trabajando para tratar de armar ese esquema a nivel regional, ¿no?, sobre lo que está sucediendo no solo en Villa Carlos Paz, como el epicentro donde está el edificio de tribunales, sino en otras localidades cercanas? En realidad, cada uno de los equipos, que como había explicado mi compañera, somos tres, hace un mapeo de necesidades de cada uno de los lugares donde trabaja. Bien. Esto, la idea es que obviamente lo que surja de cada equipo no va a ser lo mismo, ¿sí? Seguramente no va a ser lo mismo los datos que nosotros recabemos de Capaz que los que recaban mis compañeros de Tanti. Y de esto después, una oficina que es de organización estratégica y estadística del Tribunal Superior hace conjuntamente este mapeo, ¿sí?, de recolectar datos. Nosotros recolectamos estos datos y ellos después hacen las estadísticas para justamente poder saber primero, o sea, el primer paso para reconocer un problema y para intentar solucionarlo es saber primero en dónde está, ¿sí? En dónde está fallando la justicia, en falta de información, en no brindarle acceso a la gente, digamos. Este mapeo es lo primero que nosotros estamos haciendo, es la primera vez que se hace este programa y bueno, esperamos así seguir avanzando. Hacías mención que era la primera vez que se realiza este programa, es decir, antecedentes de este tipo en la provincia hasta el momento no existe, ¿no?, de este trabajo comunitario con organizaciones sociales desde el Poder Judicial. No, ha habido algunas acciones puntuales, como por ejemplo en épocas de elecciones, se han hecho programas de la Justicia Informa, algunas actividades con los jueces en la escuela, pero no, este tipo de actividad es la primera vez que se realiza. De hecho, somos pioneros en el país, digamos. Es la primera vez que se hace también en otras provincias. Así que, bueno, es prueba y error también por ahora. Bien. Mencionaban que hay organizaciones que todavía se pueden vincular con el programa para formar parte de este relevamiento. Si quieren, podemos recuperar las vías de contacto para que se pongan en contacto, en comunicación, ¿no?, con el programa y con el equipo de voluntarias que está activando aquí en la región. Sí, así es. Todavía, como estamos en una primera instancia, nosotros todavía estamos buscando organizaciones. Tratamos de que, justamente para recabar quizás datos más fidedignos, no nos playamos mucho en esto, pero bueno, por supuesto que la comunidad está invitada a esto. Como les digo, todos nuestros datos y nuestro dato de contacto están en las tres pegatinas que están en la puerta de José Armando 35, donde salen en donde trabaja cada equipo y nuestro dato de contacto, ¿sí? Bien, o sea, tienen que acercarse allí en la puerta de tribunales, pero ¿hay algún otro mail o otra vía de comunicación? O sea, de manera telefónica, ¿cómo es el contacto en sí? Puede ser por nuestros teléfonos personales y hay una página de referente judicial comunitario donde la página está en construcción actualmente, sí. pero ahí pueden consignar sus datos y el motivo de contacto para que de la oficina se contacten. Aún así nosotros dejamos nuestros números celulares, no sé si querés que te los dijimos ahora. Dale, si quieren podemos pasar uno, digamos que sería como una vía ahí para que la audiencia que nos puede estar escuchando se interiorice, no se acerque al programa. Bien, bueno, mi número es 3513-499239 y también vamos a brindar lo que es el correo de la Oficina Estratégica del Tribunal Superior de Justicia, que es quien coordina todo el programa de referentes judiciales comunitarios. Bien. Que es gcestratégica, todo en minúscula, es decir, gcestratégica@justiciacordoba.gov.ar. Perfecto. Bien, bueno, estaremos ahí difundiendo estas vías de comunicación y acompañando y siguiendo, ¿no?, los distintos pasos que vayan dando en el desarrollo del mapeo y el vínculo con organizaciones sociales aquí en la zona. Claro, sí, como te decía, un poco para cerrar y para reiterar, esto no es tanto un asesoramiento personal que nosotros podemos dar, no es el objetivo del programa, no es tampoco nuestra función con el tema judicial, para eso existe la asesoría letrada en tribunales, sí, sino hacer un trabajo continuo a lo largo del año con la localidad, ¿sí? Bien, queda clarísimo, sí, es el objetivo de acercar los mecanismos, ¿no?, del Poder Judicial, las reflexiones, ¿no?, sobre el Poder Judicial que tienen las distintas organizaciones a justamente el mismo sistema para poder ver de qué manera se hacen transformaciones que vayan en beneficio de todos y de todas. Sí, Jorgelina, y también cerrando un poco la idea, es tratar de desjudicializar también algunos conflictos, ¿no? Acercar que hay otras vías alternativas de resolución, porque bueno, a veces la gente no tiene algún problema, no sabe a dónde recurrir, no sé, realiza una denuncia que tal vez se archiva porque no es la vía. Entonces, la idea es que la gente no quede con sus conflictos sin solucionar, sino que por lo menos los pueda encauzar por la vía que corresponda. Bien.